Análisis peleón y crítica furibunda. Solidaridad local e intercontinental. Por la resistencia, por la justicia social. Contra la economía que mata, contra la política que esconde. Contra la estupidez compasiva ciudadana, por la lucidez rabiosa y humana. Bienvenidos y bienvenidas a Lucha Libre, el programa de ASI en Radio Topo. Hoy es 13 de enero del año 2021 y aquí estamos. Lucha Libre es el programa de ASI, asi-asi.org, y también nos puedes encontrar en radiotopo.org. Buenas tardes, compañera, ¿me escuchas? Hola, buenas tardes. Pues aquí estamos en directo en el 101.8 de la FM, como todos los miércoles, como no podría ser. Y hoy, compañera, vamos a volver a viajar un poquito, ¿verdad? Nos vamos a mover por ahí. ¿A dónde vamos? Tampoco mucho. Vamos aquí al lado, vamos a hablar con un compañero que es histórico en Navidad en nuestro programa. Lo que pasa es que se ha pasado un poco de Navidad porque estas cosas son un poco raras. Este año, igual que otros años, a finales de año o primeros de año, hablamos con Jeremy. Hola, Jeremy. No lo tenemos todavía. No lo tenemos. Es que como ha pedido una canción especial, vamos a poner la canción y le llamamos. Bueno, vamos a hablar con Jeremy, que todos los años hablamos en contra de lucha obrera, Francia. Oímos la canción que ha pedido y luego hablamos con él mientras conecta. Vamos para allá. Mientras, ¿no? Venga, adelante. Bueno, y ya tenemos a Jeremy al otro lado de la línea, que nos está escuchando, Jeremy. Sí, sí, del otro lado de los Pirineos. Eso es. De los Pirineos. Eso Muy bien. Y también tenemos a la compañera, que también nos está escuchando bien. Bueno, la música la voy a quitar ahora de fondo porque creo que no la estáis oyendo y puede molestar un poco, ¿verdad? ¿Qué estábamos oyendo, Jeremy? Explícanos, ¿qué era eso que estábamos oyendo? ¿O no lo estabas oyendo tú? No, él no lo estaba escuchando. Lo acabo de llamar ahora. Ah, vale. Estoy oyendo bien, ¿no? Vale. No sé si te oís vosotros bien, ¿no? Perfectamente. Te están oyendo. Bueno, empezamos y le damos pues, ¿no? ¿O cómo? Sí. Vale. ¿Estamos ya en directo o no? Estamos en directo. Sí, estamos en directo. Sí, y acabamos de pinchar la canción que nos habías pedido, que no sé si querías presentarla o hacer comentar algo sobre ella. Explícanos, ¿cuál canción? ¿Cuál? ¿La francesa o la de español? Hemos puesto que Viva España de Manolo Escobar. Era la que nos habías pedido, ¿no? Pero me parece una muy buena idea para recordarnos el país del orden que fue la España eterna. No, pues hemos puesto solo pero en control. Vale, solo para el control, sí, vale. ¿La habéis puesto ya? Sí, sí. Sí, ya se ha puesto, ya se ha puesto. Vale, vale, muy bien. ¿Que te gusta esa canción? No. Entendemos, es la que has pedido. Luego pondremos la de... Es un grupo de un país extranjero al Estado español. Es un grupo de Euskadi. Ajá. Que se llama Brigad Loco y que son, sí, con, que son, sí, aperchares, y la canción habla de la militancia, habla del hecho que en la militancia muchas veces se puede abandonar la lucha porque se cansa, podemos cansarnos de luchar, porque es muy difícil de luchar, seguir luchando, pero que hay que seguir luchando porque aunque las fuerzas contra nosotros son muy fuertes, que somos nada en comparación de enemigos de clase, vale, seguimos, tenemos que seguir con la cabeza alta y que, vale, es una canción llena de esperanza. Bueno, pues la recomendamos para que todo el mundo la escuche. A mí me ha gustado, la verdad. Vale, vale. Y es adecuada porque en este momento, pues la verdad que no hay muchas ganas por diferentes motivos, ¿no? Sí. Bueno, queríamos hablar con Jeremy esta tarde, que ya estábamos explicando que es tradicional en nuestros finales de diciembre o primeros de enero echarle un vistazo al país vecino a ver cómo anda, uh-huh, en luchas, problemas y situaciones geopolíticas, para hacernos una idea de cómo andamos nosotros. Y entonces te queríamos preguntar, Jeremy, ¿ha sido un año de bastante pelea el 20 en Francia? ¿Ha habido bastante pelea? Se produce, bueno, ya venía del año anterior, pero sigue la lucha de los chalecos amarillos, donde hay varias detenciones, y ahora nos contarás detenciones que sigue habiendo, ¿no?, de compañeros de esa época. ¿Qué es lo que ha cambiado en la pelea, en la lucha, en la manera de hacer? Vale. Una vez que ha entrado la pandemia, eso... Vale. Nati, no estamos en directo ahora. Hay la música, ¿no? No, estamos en directo, estamos en directo. Sí, estamos en directo. No hay música. Ya estamos, vale. Estamos. Vale, entonces la pregunta, me haces la pregunta y te contesto. Vale. Vale, empiezo entonces. Vale, la situación en Francia, como... Sí, dime. O sea, en comparación de la eclosión que hay enorme con la lucha de los chalecos amarillos, han pasado, sí, una serie de meses. También queremos, sí, que nos cuentes cómo se ha producido, porque ha habido detenciones, hay gente encarcelada, sí, sí, etcétera, etcétera. Sí. ¿Cómo ha sido? Porque sí que se ha seguido peleando en la calle y ha habido eclosión fuerte en Francia, pero ¿cómo ha sido la trayectoria y qué es lo que ha pasado durante estos meses? Vale. ¿No? Vale, entonces, vale, para contestaros, como en cada país del mundo, es una pena, pero es una realidad, incluido en Francia, de hecho, el nivel de movilización, claro, ha bajado con el COVID y con la crisis, sí, la pandemia del COVID. Fue para Macron una grande oportunidad esta crisis del COVID. A partir del momento que en Francia, el 17 de marzo de 2020, ha sido proclamado el estado de toque, y no sé cómo se dice en español, el confinamiento, el hecho que sí, tenemos la obligación de quedarnos en casa. Uh-huh. Vale. Toque de queda, sí. A partir del momento que ha sido proclamado por el gobierno el toque de queda, ha bajado la movilización que había desde hace meses y que estaba subiendo des niveaux cada mes un poco más. Había una movilización bastante fuerte de huelga general contra la reforma de las pensiones. Y el interés de este movimiento, de esa movilización de huelga contra la reforma de las pensiones, es que incluía trabajadores y trabajadoras del sector público, del sector privado, pero incluido, permitía por fin la convergencia de los chalecos amarillos que se juntaban uh-huh. al movimiento sindical para crear las condiciones de un movimiento de masa. Y las últimas manifestaciones antes del toque de Estado, el 17 de marzo, fueron las movilizaciones las más fuertes, con centenas de miles de personas en huelga, y se empezaba a hablar de huelga indefinida, es decir, no estar en huelga un día cada 15 días, ajá. o convocatoria de los sindicatos, pero se empezaba a hablar en algunos sectores, incluido el mío, el sector enseñanza, se empezaba a hablar de huelga indefinida, día después día, y se hablaba también de bloquear la economía, ¿vale? y el interés de este movimiento era que los chalecos amarillos que habían nacido algunos meses antes uh-huh. por fin se juntaba con el movimiento sindical, porque durante el movimiento de los chalecos amarillos, eso lo había hablado ya en Radio sí, Topo hace dos años, sí, sí. La dificultad que teníamos era de unificar el movimiento sindical radical y el movimiento de los chalecos amarillos. Y durante este movimiento contra la reforma de las pensiones, justo antes del toque de ¿cómo se llama? Toque de queda. Antes del toque de queda, es que la movilización crecía más y más y acojonaba claramente a la burguesía y al gobierno de Macron. Entonces le ha venido muy bien lo del COVID, la crisis uh-huh. del COVID, porque de repente, boom, cada uno en su casa, y no hubo más, claro, movilizaciones y manifestaciones, porque la idea era de encerrar cada uno en su casa. Ya, Jeremy, y, una pregunta. Dime. ¿Por qué se produjo esta convergencia entre los chalecos amarillos, que aquí en España, por lo menos, parecía que era un movimiento que iba a desaparecer, que se iba a quedar aislado? ¿Por qué se produce esta convergencia, esta unión entre el movimiento sindical y los chalecos amarillos? Se ha producido, bueno, vale, sabéis, compañeros, compañeras, que soy una persona modesta, pero personas como yo, por ejemplo, uh-huh. han contribuido al nivel de su ciudad, por ejemplo, a permitir esa convergencia. Al principio, el movimiento de los chalecos amarillos, que había nacido de manera totalmente espontánea, uh-huh. que incluía mucha gente luchadora, mucha gente del pueblo, pero del pueblo de abajo, es decir, el pueblo el más precario. Dentro del movimiento de los chalecos amarillos había como una forma de desafío hasta el mundo sindical. Uh-huh. Y con razón, considerando que los sindicatos solamente se ocupaban de los funcionarios, solamente se ocupaban de defender sus intereses y no ocuparse del interés de los más pobres. Entonces había como un desafío de los chalecos amarillos hacia los sindicatos. Mm. Y el hecho que yo, por ejemplo, yo y muchos otros y otras compañeros y sindicalistas como yo, éramos implicados dentro del movimiento de los chalecos amarillos, hemos empezado a hablar con los chalecos amarillos para decirles que había sindicatos del sistema que estaban enlazados con el gobierno y que seguían la política del gobierno, pero había también una tradición sindical luchadora. Entonces ha empezado a cambiar un poco la imagen de los sindicatos del punto de vista de los chalecos amarillos. Y el hecho que durante el movimiento de la lucha contra la reforma de las pensiones se incluía más y más en las manifestaciones chalecos amarillos, al lado, mano a mano con los sindicalistas. Uh-huh. Era la prueba que los chalecos amarillos, que tenían en un primer tiempo una forma de desafío hacia los sindicatos, empezaban a cambiar un poco su idea y decirse que éramos todos en el mismo barco y que teníamos que luchar juntos. Bueno, pues enhorabuena también, ¿no?, por ese trabajo realizado. Sí, pero al final, mira, al final ha servido por el momento, ha servido a nada, porque al final, yeah, con el toque de con la pandemia, ha bajado, ha desaparecido la movilización. Y vale, lo que pasa es que ahora reempieza a nacer una cierta forma de espíritu luchador. Uh-huh. Y vale, vamos a ver lo que pasa en las próximas semanas y meses. En mi sector, por ejemplo, el 26 de enero tenemos un día de huelga general sector enseñanza, porque claro, el sector educativo durante la pandemia fue uno de los sectores los más impactados por la crisis, porque la crisis del coronavirus ha revelado la falta de profesores, la falta de, uh-huh, de personas para estar frente a los alumnos. El debate que hemos tenido dentro del sector educativo fue de pedir que frente a cada alumno, frente a los alumnos en Francia tenemos clases de 36 alumnos, por ejemplo. Claro, y sí. Desde septiembre pedíamos, por ejemplo, que las clases sean divididas en dos para disminuir los riesgos de contaminación frente a los alumnos. Estamos con máscara en clase con los alumnos. Nosotros también, los profesores, tenemos máscaras, pero el hecho de tener clases de 18 alumnos y no 36 permitía de disminuir los riesgos de contaminación. En Francia, por ejemplo, si los profesores están muy enfadados, es que porque en Francia no hubo, la diferencia de otros países como en Italia y me parece también en el Estado español, no hubo este verano la voluntad de crear nuevos puestos de profesores. Entonces, la consecuencia en Francia fue que no ha sido posible de dividir el número de alumnos frente a cada profesor. Entonces, el día de huelga del 26 de enero es para pedir más profesores, más adultos frente a los alumnos para seguir nuestro trabajo de profesores en mejores condiciones. Y después del día de 26 de enero, hay también para principio de febrero, otra fecha de movilización interprofesional, sector privado y sector público, uh-huh, para pedir también mejores, más puestos de trabajo en los hospitales, en el sector, uh-huh, de la sanidad, porque como en cada país, incluido en España, pero también en Francia, la crisis del coronavirus ha revelado de manera evidente que el sector de la sanidad no tenía suficientemente dinero, uh-huh, para seguir las consecuencias de la crisis de la pandemia. Y los verdaderos héroes de la lucha contra la pandemia han sido las enfermeras, los médicos en los hospitales, porque hacían lo que podían, pero sí, con pocos medios para luchar de manera eficaz, uh-huh, frente a la pandemia. Uh-huh. También ha habido, Jeremy, te pregunto, también ha habido una privatización, como ha ocurrido aquí en España, muy salvaje del sector sanitario, de la sanidad. Yo no voy a cantar la marsellesa porque soy muy internacionalista y odio el nacionalismo, pero uh-huh, de lo que he visto durante años del estado del sector público de la sanidad en el Estado español, vamos a decir que en España la situación era aún más peor que en Francia. Uh-huh. Y que, el sector de la sanidad en Francia era uno de los mejores sectores de la sanidad dentro de la Unión Europea. Uh-huh. Pero, ¿sí? Sí, sí, te oímos perfectamente. Continúa. Sí, pero en caso de crisis fuerte, como la que hemos conocido estos últimos meses, el sector de la sanidad francesa, aunque era de un nivel mejor, aunque hubo también el mismo proceso de privatización como en España, quedaba el sector sanitario francés mejor que el sector de la sanidad español. Pero con la crisis y sus consecuencias ha revelado que faltaba de manera evidente de medios para hacer un sector vital. No, pero hay cosas que nos parece, yo soy militante, entonces es un argumento que utilizo cuando hablo con gente que no es militante, que hablo con gente en la calle, pero cuando lo pensemos, el gobierno francés ha utilizado millones y millones de euros para armar a la policía frente a los chalecos amarillos. Ha dado un número de dinero alucinante para que la policía tenga nuevas armas para luchar contra los chalecos amarillos. Pero este mismo gobierno es incapaz, en situación de crisis, de poner dinero, que tiene dinero, claro que tiene dinero. No ha sido capaz de poner dinero en sectores llaves como la sanidad, como la educación. Eso es escandaloso. Y en febrero vamos a ver lo que da la movilización, la convocatoria de huelga general. Jeremy. Pero espero que se podría hacer el primer paso para una movilización más amplia. Jeremy, yo quería hacerte una pregunta, ahora que has hablado de la policía. Quería hacerte una pregunta sobre las movilizaciones que hubo en Francia con motivo de la ley de seguridad global, esa que impedía grabar a la policía y difundir sus imágenes y que volvió a sacar a la calle a miles y miles y miles y miles de personas reclamando la libertad para poder grabar a la policía. Y fueron protestas muy fuertes. Quería preguntarte, bueno, pues que... ¿Qué pasó ahí? Porque fue todo... No soy como está ahora mismo, ¿sí? ¿No? El asunto. Pero, ¿sabes? Me acuerdo hace tres o cuatro años, había llevado dentro de mi sindicato una campaña en apoyo al movimiento social ibérico que luchaba a la época contra la ley Mordaza. Sí, sí. Y de nuestro punto de vista de sindicalista y de militante de izquierda radical en Francia, nos parecía totalmente alucinante el nivel de brutalidad policial en España y el hecho que un gobierno pueda tener la capacidad de hacer votar una ley tan represiva. Tres años después, lo triste es que tenemos el equivalente con esta ley de seguridad global, tenemos el equivalente de esta ley Mordaza del Estado español, y también hay que reconocer que desde hace tres años, con el movimiento de los chalecos amarillos, ha subido también bastante el nivel de represión policial, el nivel de las violencias de la policía, y también lo triste es que la gente, la población francesa, ha de una cierta manera aceptado que el nivel de violencia policial sea tan alta. Se ha aceptado algo que no era aceptable hace tres años. Hace tres años, en Francia, siempre se ha visto Francia... Vale, siempre hubo violencias policiales en Francia como en cada país del mundo, pero hasta hace algunos años había la idea que la policía francesa era menos represora que la policía de otros países. Había esa cultura en Francia desde los años 60-70 de movilización de la opinión pública que era implicada en la lucha por la democracia y contra la represión en otros países del mundo. Y, de hecho, desde hace tres años ha subido de manera muy fuerte la violencia policial. La pena es que esta violencia policial, a través de los medios, ha sido totalmente normalizada del punto de vista de la población. Y eso es una etapa en la vida social francesa muy importante. Hay más y más represión, más y más jóvenes de los barrios populares que se hacen matar como si era... como si era cazadores contra animales en la calle, en el bosque. Vale, hay más muertos. Más casos. ¿Está habiendo muertos de mí? ¿Cómo? Que estás diciendo que están cazando, pero sí, ¿estamos hablando de muertos o no? Sí, muertos. Hubo muertos. El último caso de muerto que ha sido mediatizado porque ha provocado mucha movilización es el caso en 2016 de la muerte de Adama Traoré, un joven que ha sido matado por la policía y a partir de se ha creado una movilización contra las violencias policiales a partir de la muerte del asesino de este joven de 19 años en 2016 y después vale, justo antes que se vota la ley de la seguridad global, no sé si se ha mediatizado eso en España. Sí, pero algunos días antes de la muerte de algunos días antes de la votación de la ley de seguridad global, sí. Había enseñado en la televisión francesa imágenes de un joven negro, Michel Zecler, que es un realizador de cinema, que ha hecho, pero no matar, pero hubiera podido ser matado por la policía. Había tres policías dándole golpes y ha sido grabado las imágenes. Las imágenes han sido mucho mediatizadas y aunque hubo este contexto de violencia policial, se ha votado la ley. Y la ley prohíbe, entre otros, de grabar a la policía. Y la policía está muy contenta de eso porque si no había sido grabado... porque los policías que dan hostias a este joven Michel Zecler en noviembre de 2020 le dan hostias, las imágenes son muy violentas, pero llega un momento, se paran los tres policías de darle hostias porque se dan cuenta que están grabados. Está grabando. Se dan cuenta que se han grabado, entonces paran de darle hostias. Si no habían visto una cámara grabándoles, probablemente hubieran seguido y lo hubieran matado. Y lo hubieran matado. Gracias. Ah. Esta ley, como fue el caso de la ley Mordaza, esta ley tiene una finalidad: criminalizar al movimiento social y acojonar a la gente. Decía a la gente, vale, ahora manifestar es peligroso porque manifestar puede provocar hostias con la policía y si hay hostias con la policía y el gobierno de su lado tiene una serie de leyes que le permite de reprimir con riesgos de cárcel los manifestantes. Y esa ley viene después del movimiento de los chalecos amarillos. Eso no es tampoco neutro, no es una casualidad. Es la consecuencia, esta ley es la consecuencia del movimiento de los chalecos amarillos. Yeah. El movimiento de los chalecos amarillos fue muy interesante y utilizó el fue como tiempo porque pertenece ahora al pasado, pero el movimiento de los chalecos amarillos en los meses, en los años que vienen, podría volver. Pero fue muy interesante en su capacidad de movilizar a la gente, los jóvenes, y también en sus prácticas muy radicales dentro de las manifestaciones. Eso ha hecho miedo a la burguesía. Y de hecho, la respuesta de la burguesía y del gobierno Macron ha sido de crear una serie de medidas dentro de esa ley de seguridad global para no permitir más a la gente de movilizarse y acojonar a la gente, acojonar claramente a la gente. Es decir, es una consecuencia directa. Para ti es una consecuencia directa de la movilización de los chalecos amarillos, la ley de seguridad global. Ah, claramente. A la diferencia de los movimientos de masa que hubo antes de huelga general con los sindicatos. hubo enfrentamiento con la policía, pero en los movimientos del pasado había, vale, éramos en un en una forma tradicional de movimiento, huelga, piquete, huelga, manifestaciones, pero no había violencias contra la policía tanto que fue el caso con los chalecos amarillos. Y también con, dentro de las manifestaciones de los chalecos amarillos hubo casos casos de bancos que fueron destruidos, y entonces, vale, las maneras de manifestar de los chalecos amarillos era más espontaneidad y menos cuadrada que dentro de una forma sindical tradicional. Y eso, y la respuesta de hoy del gobierno Macron con esta ley de seguridad global es la respuesta a las formas no pacíficas, vamos a decir, entre no tradicionales, comillas, los pobres pueden protestar, pero de manera pacífica, a partir del momento que protestan de manera más radical, que atacan por ejemplo bancos, que atacan sedes de empresas, porque fue el caso durante el movimiento del chalecos amarillos, hubo casos de invasión por centenas de chalecos amarillos de sedes de empresas de multinacionales francesas, vale, eso ha choqueado mucho y ha acojonado mucho a los ricos, claramente. Entonces el gobierno Macron, la respuesta que tiene es, vale, vamos a reprimir los pobres que protestan de manera no pacífica, porque hay que encerrarlos y cerrarlos la boca. Antes de que hagamos un pequeño descanso, ahora mismo hay gente que está encarcelada de ese movimiento. ¿Hay mucha gente o alguna gente, o qué nos puedes decir? A propósito del movimiento de los chalecos amarillos. Sí. De los chalecos amarillos y de las últimas movilizaciones. Es decir, hay gente que sigue encarcelada, porque detenciones ya sabemos que hay. El movimiento de los chalecos amarillos ha sido reprimido mucho, muchísimo más que un movimiento sindical tradicional, de manera clara. Fueron detenidos más de 200 chalecos amarillos a nivel estatal en estos últimos años. Uno de los chalecos amarillos más famoso a nivel estatal es un compañero mío que vive en la misma ciudad y que es un muy buen compañero, que se llama Roland Veuillet. Roland ha sido encarcelado durante 6 meses, de julio hasta diciembre, ha sido encarcelado. Ha salido encarcelado en la cárcel de Nimes, porque no había respetado el hecho que la policía prohibía algunas manifestaciones. Entonces ha participado a manifestaciones prohibidas, el hecho de participar a manifestaciones prohibidas, sin violencia, pero manifestaciones prohibidas, ha hecho que fue encarcelado, juzgado y encarcelado. Y fue totalmente escandaloso la condenación suya, que le dio 6 meses en cárcel. Ha sido liberado al final en diciembre. Y sus condiciones de detención fueron muy duras para él, porque además Roland es un compañero que es militante en la calle, pero también en cárcel es militante. Entonces, cuando ha llegado en cárcel, era a principio de julio, hacía mucha calor en Nimes, como hace mucha calor en julio en Zaragoza. Y la cárcel de Nimes es muy famosa en Francia porque es la cárcel que tiene el más número de presos. Los detenidos están son 4 en celdas, y las condiciones son muy duras. Entonces mi compañero Roland, dentro de la cárcel, ha organizado una revuelta interna dentro de los presos contra la autoridad de la cárcel, y por eso ha sido puesto aislamiento durante 5 meses. Durante 5 meses se quedaba solo en su celda,

muy bien como profesor de francés. Estoy admirativo de tu nivel de francés. Muy bien. Ay, ay, ay, ay. Bueno, y entonces, sí, siga, adelante, compañera. Vamos a seguir hablando y lo que sí, y ahora queríamos hablar un poquito del papel de Francia a nivel internacional y a nivel geopolítico, porque ha tenido apariciones y actuaciones a lo largo de repetimos que hacemos una recopilación siempre esta edición de lo que ha pasado en Francia durante el último año, y sí que es cierto que este año pues ha habido eventos importantes en donde ha aparecido Macron como, espérate que allá voy yo, que yo señalaría sobre todo tres momentos, ¿no? Tres momentos. Uno, la actuación con Mali, otro, la actuación en el Líbano en agosto, y luego las intervenciones ante el asalto del Capitolio de Trump, ¿no? Que parece como que protagoniza Macron. Está disputándole, yo qué sé, va a aprovechar el Brexit, va a hacer decir, bueno, ¿qué pasa? Cuéntanos, es decir, se ha puesto como muy imperialista, muy, ¿no? Dándole palmaditas en la espalda a las colonias, y luego además ha salido tan europeo como diciendo, espérate que vamos nosotros, que somos nosotros los de la libertad y el derecho. Un nuevo Napoleón. Sí, claro. No, no, pero al mismo tiempo, no sé si realmente el imperialismo francés con Macron tiene una voluntad más ofensiva que la voluntad de los gobiernos de antes. Francia ha sido siempre un país imperialista, un país que ha considerado que su papel a nivel internacional tenía que ser un papel importante. Eso es herencia de la historia de Francia y del imperio colonial francés, y después de la imagen de Charles de Gaulle en los años 50-60, que trataba de encontrar una vía alternativa entre Washington y Moscú y defender la idea que Francia tenía su autonomía y su propia política internacional independiente de los dos estados que eran Estados Unidos y Unión Soviética. Pero en el caso actual, aunque la pandemia efectivamente se ha notado últimamente bastante el papel de Francia a nivel internacional. A propósito de la pregunta del Brexit, por ejemplo, Francia está totalmente contenta, Macron está muy contento de la salida de la Gran Bretaña de la Unión Europea, porque dejará a Francia y a Alemania papel de líderes de la Unión Europea, y quizá la Inglaterra del leadership europeo. Entonces claramente Macron está contento y satisfecho de la salida de la Gran Bretaña de la Unión Europea. Y a nivel hablabas del Líbano, por ejemplo, a propósito del Líbano, ha sido una parodia de discurso neocolonial el discurso que fue el discurso de Macron este verano, cuando hubo la crisis en Líbano, con movilización de masa en la calle de Beirut y de Tripoli. Macron ha ido a Líbano y alucinado frente a mi televisión, escuchando al presidente Macron al lado del presidente libanés, que habla francés perfectamente y que entendía cada palabra de Macron. Y Macron dando una lección, como un profesor, una lección de democracia y de lo que tenía que hacer la clase política libanesa para salir de la crisis, y dándole una lección como un profesor da una lección a un alumno. Sí, eso, qué vergüenza. Y eso es era el típico papel que Francia tiene frente a sus antiguas colonias. Es decir, somos los grandes hermanos, nosotros país de la libertad, país de la democracia, país de los filósofos de las luces. Nos hemos colonizado durante decenas de años para civilizar, entre comillas, civilizaros. Ahora que sois independientes, seguís necesitando el apoyo moral de Francia, que la vos dice el camino, el camino que tenéis que seguir, vale, era una vergüenza esta manera de actuar de parte de Macron, que daba lecciones de vale, como un libro rojo, pequeño libro rojo de cómo hacer para que el Líbano sea una grande democracia. Y a propósito de Mali, el problema es que detrás de este discurso, es eso lo que da ganas de vomitar, como militante internacionalista que soy, como militante revolucionario que soy, es que detrás de este discurso de fachada, que es un discurso de defensa de los derechos humanos, de la democracia, de la pluralidad política en los países respecto de la pluralidad y de la democracia que el pueblo pueda exprimirse. Detrás de ese discurso, lo que es evidente es que la prioridad del imperialismo francés es defender sus intereses políticos y económicos. Y a propósito de Mali, por ejemplo, es también eso. Francia defiende en Mali antes de todo. Francia interviene, está en guerra. Francia está en guerra contra Mali, que es un país poco poblado de África. Francia está en guerra desde hace 7 años, desde 2013, y el gobierno de izquierda, el gobierno Hollande, del Partido Socialista, Francia está presente militarmente en Mali para oficialmente luchar contra los grupos yihadistas del La razón oficial era esta. Después de algunos meses, el ministro de los asuntos exteriores francés del gobierno de Hollande, después de algunos meses, este ministro que se llama Le Dian había hecho una conferencia diciendo: muy bien, hemos hecho muy bien, muy buen trabajo, hemos liberado a Tombuctú y otras ciudades entre las manos de los yihadistas, y ahora se ha acabado la resistencia islamista en Mali. La verdad es que no habían militarmente ganado, porque al final los yihadistas se han dispersado en distintos puntos del país, y además se han dividido en otros países de la zona. La zona entre otros, que se llama la zona de las tres fronteras, entre Burkina Faso, Mali y Niger. El hecho que el ejército francés ha liberado algunas ciudades, pero al final los núcleos de combatantes yihadistas se han dividido en otras ciudades y al final en otros países. Pero y desde hace 7 años, Francia está en guerra contra los yihadistas de Mali, pero en un modo de guerra, entonces toma mucho tiempo, hay muchos, cada semana hay noticias de muertos, de soldados franceses matados en Mali. Pero la verdadera razón, cuando hablo de hipocresía, es que la verdadera razón de la intervención no es de luchar contra los yihadistas, le da igual eso, da igual el bienestar de las poblaciones ahí. Y de hecho la población de Tombuctú, por ejemplo, había sufrido un montón de los meses que fueran controlados por los yihadistas. Ha sido terrible la represión contra la población por culpa de los yihadistas en Tombuctú. Pero la verdadera razón de la intervención francesa no era para defender a la población de Tombuctú. La verdadera razón para Hollande y ahora Macron de seguir interviniendo en Mali es defender los intereses económicos de las multinacionales francesas que tienen intereses ahí. Una de las multinacionales más famosas y poderosas en Francia, que se llama Areva, que trabaja en el sector nuclear, tiene como interés que en Níger y en Mali, abajo de la tierra, hay uranio. Y este uranio es algo importante para el sector nuclear. Entonces Francia no quiere dejar entre las manos de yihadistas el uranio. Entonces interviene por esta razón, y eso es toda la hipocresía de la política exterior imperialista francesa desde los años 60, desde que los países de África se han constituido su independencia. Francia siempre ha buscado a poner jefes de Estado que sean pequeños perros caniche del imperialismo francés. Si tomamos el caso, por ejemplo, de la costa de Merville, por ejemplo, Gbagbo no era una persona simpática, vale, positiva de mi punto de vista, pero Gbagbo luchaba contra los intereses económicos franceses en la costa de Perchino. Resultado, Francia ha intervenido en 2011 en la costa de Merchil para poner al sitio de Gbagbo un otro hombre que se llama Ouattara. Este Ouattara es un perfecto caniche del imperialismo francés. Dice amén a todo lo que dice Francia. Entonces, Francia era contenta de poner a la presidencia de este país una persona que siga totalmente los órdenes de París. Y en el caso del Mali, es la misma historia. El presidente del Mali es una marioneta total del imperialismo francés. El ejército de Mali, que lucha con el ejército francés contra los yihadistas, el ejército de Mali es un ejército totalmente bárbaro que humilla y que mata a la población, en particular las minorías árabes y tuareg de Mali, tiene unas prácticas salvajes contra la población, pero da igual. Francia interviene oficialmente para defender los derechos humanos, pero después se puede ver la realidad. La realidad es que si interviene es solamente para defender a sus intereses. Bueno, nos quedan 3-4 minutos, así que vamos a ir ya cerrando. En 3 o 4 minutos. Dinos, Jeremy, a ver, después de otra de las apariciones de Macron, por lo menos por aquí, es cuando se asalta el Capitolio en Estados Unidos. Sale Macron, eso lo retransmiten por todos los sitios, aquí al menos en España, palabras del presidente Macron hablando de la libertad, no sé qué, no sé cuántos. La democracia y todo. Para terminar ya y por cerrar este capítulo del apartado, o sea, del papel, un poquito ya lo has dicho, ahora mismo está muy contenta Francia, o sea, Macron está muy contento, o sea, sale el Reino Unido, se queda Francia con Alemania liderando Europa. ¿Cómo ves tú ese papel que va a tener en Europa en un momento en que va a ser súper difícil la trayectoria económica europea, socioeconómica europea? Y también relacionado con el posicionamiento que pueden tener tanto hacia China como hacia Estados Unidos. Es decir, ¿qué va a hacer Macron? ¿Se va a rendir? Yo pienso que Macron va a centrarse, antes de todo, en la política francesa, no va a tener tanto un papel internacional, porque es el final de su presidencia, le queda un año y medio, y entonces va a buscar a pacificar el máximo la situación en Francia antes de ponerse ofensivo a nivel internacional. Pero lo que hemos visto de Macron es que, por ejemplo, Macron frente a Erdogan ha aparecido como una lucha de dos perros machistas que gritaban más alto el uno que el otro. Pero tiene perspectiva Macron. Pero, por ejemplo, ya, para hablar de China, Nati, a propósito de Mali, hay el espectro chino detrás también. Su presencia está tanto implicado en el tema del Mali y de mantener sus intereses económicos, es que sabe perfectamente Francia que el sector nuclear chino está negociando también reservas de uranio en Mali. Entonces hay una lucha internacional también para el control del uranio en el caso preciso del conflicto en Mali. Pero los últimos, te digo, yo veo más Macron para los próximos meses más centrarse en la situación francesa, porque tiene que gestionar la salida del COVID y de la respuesta del pueblo. Porque sigo positivo, sigo optimista, porque como militante no se puede no ser optimista, sino quedamos en casa y avanzar. Pero sí, pienso que la burguesía, el gobierno, Macron, esperan una respuesta de la población. Entonces, porque ha mucho sufrido, como en cada país, la población con la crisis de COVID, cuando se saldrá de esta crisis, la respuesta podría ser muy ofensiva de parte de la población, porque pedirán cuenta al gobierno. Y pienso que Macron tiene todo interés de centrarse en la situación francesa para preparar las próximas elecciones. Y lo terrible, y acabo con eso, lo terrible es que yo no he votado para Macron, pero conozco mucha gente que hace tres años y medio, con el chantaje de el peligro fascista con Marine Le Pen, hay que votar para Macron para no permitir a Le Pen de llegar al poder. Mucha gente hoy se arrepiente de eso, porque nos damos cuenta que con la ley, por ejemplo, con la política represiva contra los chalecos amarillos, ahora la ley de seguridad global, la política actual de Francia, no le hemos hablado, pero contra los inmigrantes es una política muy muy salvaje, con muchas expulsiones de inmigrantes que son destinos a sus países, una política, todos esos aspectos Marine Le Pen lo hubiera hecho. Lo hubiera hecho. Igual. Quizás Macron tiene más las manos libres para hacerlo que tiene como imagen de ser un demócrata y no ser de extrema derecha. Pero al final, lo hablamos entre compañeros y compañeras, estamos entrando en un estado de estado policial total y con mucha represión. Mucha represión y de los que luchan, y eso nos preocupa bastante. Y, tenemos que seguir luchando, claro, pero ahora se prepara el gobierno y el Estado a defenderse contra nosotros de manera más evidente que hace algunos años. Bueno, Jeremy, vamos a tener que terminar aquí, que se nos acaba el tiempo. Vale, yo compañeros, compañeras, encantado de haber hablado con vosotros y vosotras, y la lucha sigue aquí en el Estado francés y vosotros y vosotras ahí en España. La lucha sigue, compañeros. Un abrazo, hasta pronto. Un abrazo grande. Hasta luego. Un abrazo a mis compañeros. Hasta luego. Hasta luego, compañera. He is the most important thing the world has ever known. He is you. Pas un peu de cash away, yeah.